En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol. En este martes 9 de febrero de 2016. Te saludamos desde la Radio del Deporte. Ya sabes, este es el 101.4. Esto es Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol recurre la quinta cartulina amarilla que vio Sergio León ante el comité de competición para que pueda jugar en Tarragona. Las opciones son escasas si nos atenemos a la prueba videográfica, que es lógicamente la que va a valorar el juez de competición. La plantilla ha vuelto hoy a los entrenamientos. Lo ha hecho a puerta cerrada. Rubén Baraja no quiere dar pistas de quién será el sustituto del pichichi franjiverde. En el vestuario franjiverde valoran muy positivamente la racha de 9 jornadas imbatidos a pesar del empate contra el Numancia. Alex Moreno. A ver, llevamos 9 jornadas sin perder. La verdad que... el punto ese, todo lo que es bueno ahora puntuar es bueno, y la verdad que bueno, sabemos que después de todo lo que ha pasado durante el partido, que no fue tampoco muy brillante, se quedaron ellos con 10, verdad que quedan solo 10 minutos para el final, que podíamos haber sacado los 3 puntos, pero bueno, lo importante es seguir sumando, que eso es lo importante. Pues efectivamente, lo importante es sumar, y sobre todo cuando no puedes ganar, al menos no pierdas. El club pone a disposición de los aficionados entradas y viaje en autocar al precio de 40 euros para ver el partido en el Nou Estadi y acompañar al equipo en ese partido frente al Nàstic de Tarragona. Es decir, la entrada vale 20 euros y el autocar otros 20. Es cierto que se pueden comprar las entradas sueltas para el que quiera viajar por su cuenta. La salida de los autocares será el sábado a las 7:30 de la mañana y el regreso después del partido. Recordamos que el encuentro es el sábado a las 6. Mañana, por cierto, el equipo entrena por la mañana a puerta cerrada y por la tarde a las 4:30 en el anexo. Recordamos que una hora antes, a las 3:30... juega el Elche Ilicitano, el filial, el equipo que dirige Vicente Parras, el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Federación. Tiene que levantar el 1-0 adverso del partido de ida en las Islas Baleares. Por cierto, conocemos el último horario disponible, que es el de la jornada número 29... El Elche Club de Fútbol va a jugar el sábado 12 de marzo, jornada 29, sábado 12 de marzo, en la localidad burgalesa de Miranda de Ebro. Sábado a las 6 de la tarde, sábado 12 de marzo, Mirandés, Elche. O sea, conocemos ya pues, los horarios del próximo mes y pico. Y también hoy repasaremos en datos que nos dejan la última jornada. Y escucharemos a los portavoces de las asociaciones, de la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol y de la plataforma Salvemos al Elche, de cara a esa importante junta de accionistas que se va a producir la próxima semana, dentro exactamente de 7 días, el martes por la tarde en el Martínez Valero. Anoche estuvieron en A Todo Gol. Todo ello aquí en la sintonía del 101.4. Aquí, ya sabéis, siempre salimos a ganar. Buenas tardes. Feliz cumpleaños, guapi. Guiño, guiño. La gente va a seguir felicitándote como siempre en las redes sociales. Lo que cambia es la forma de leerlo. Nuevo Seat Ibiza por 9.990 euros con tecnología Full Link. Música, redes sociales y navegador en la pantalla de tu Ibiza. Y ahora con confianza Seat 4 años de garantía, mantenimiento y asistencia en carretera. Infórmate en seat.es. Serrauto, concesionario oficial Seat. En Elche, Crevillente, Santa Pola y ahora también en Torrevieja. Grupo Serrano Automoción. Caravaning 2016, dos fines de semana, del 12 al 14 y del 19 al 21 de febrero, en la institución ferial alicantina. Caravanas, autocaravanas, mobile homes y artículos de camping. Si te gusta el mundo del caravaning, te esperamos en IFA, del 12 al 14 y del 19 al 21 de febrero. Caravaning 2016, en la institución ferial alicantina. 101.4, 25 años contigo. Teleelch, Radio Marca. 13 horas de radio local. Patrocinan Sky Automóviles y Ankara Motor. Hipo, Internet y Telefonía. Limpiezas Net y Ayuntamiento. Colaboran Cervecería La Sabata. Autobuses Urbanos de Elche. Metaconfort, Suelo Radiante. Naturdama, Aceite Ecológico Gourmet y Madecor. Soy Marta Pomares, directora de marketing. En mi DNI pone que tengo 60 años, pero desde que voy a Cosmopolitan me siento mucho más joven. Tú decides la edad de tu cuerpo. Cosmopolitan es más que un gimnasio. Con 1.100 metros de zona spa y piscinas. Más de 100 actividades dirigidas, zona fitness y peso libre. Cosmopolitan Wellness Club, junto a Plaza Chimeneas. En Xtep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de deportivos running y casual a 19,90 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes pasar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Xtep. Elche en punta. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí estamos para, en este martes, empezar a hablar ya del partido del próximo fin de semana, porque va a ser una jornada apasionante. De hecho, se enfrentan prácticamente los ocho primeros clasificados. A saber, el Alavés, el líder, recordamos que ha sido uno de los grandes beneficiados de esta jornada, tiene que visitar el campo del Mirandés, es decir, el líder. El Alavés visita la cancha del equipo que ahora mismo cierra la zona de playoff, el Mirandés, con 38 puntos. Los mismos que tienen Nastic y Elche, que se enfrentan entre sí, séptimo y octavo. El Leganés, que viene de perder en Zaragoza, recibe el segundo clasificado, que marca zona de ascenso con 40 puntos, recibe a Osasuna, que es quinto en zona de playoff con 39. Es otro de los duelos directos. Sin olvidarnos del partido Córdoba-Zaragoza. El Córdoba es tercero con 40 puntos. El Zaragoza ahora mismo es décimo. Y ahí es donde casi casi se produce el corte en la lucha por el playoff. Es decir, que prácticamente los ocho de arriba, con permiso en este caso del Alcorcón, el Zaragoza es el décimo, el Alcorcón noveno, se enfrentan entre sí y va a ser una jornada, pues yo creo que preciosa, muy bonita, donde vamos a estar pues muy pendientes de lo que hagan los rivales directos, pero sobre todo muy pendientes también de lo que haga el Elche en Tarragona. No es normal que el primer entrenamiento de la semana, que además no estaba anunciado, se haya cerrado la puerta. ¿Esto qué demuestra? Pues que Rubén Baraja quiere, en este caso, no dar ni una pista ante la ausencia de Sergio León y más cambios que se pueden producir en el 11. No quiere dar pistas al rival, al Nasti de Tarragona, y para ello quiere que nosotros no nos enteremos. Porque, insisto, no es normal un martes que estaba anunciado que era puerta abierta, se haga puerta cerrada. Puede que haya otro motivo, puede ser, pero a mí me da la sensación de que es por eso. ¿Sergio León va a jugar? A priori no, está sancionado. El Elche ha enviado un recurso con las imágenes. Si nos atenemos a las imágenes, recordamos que a Sergio León ya le quitaron una cartulina amarilla en Almería cuando fue algo similar. Un posible penalti no pitado, pero las imágenes sí demostraban de que había pena máxima y que no era, en este caso, una acción fingida por el delantero. ahí sí le quitaron la amarilla. Ojalá mañana a mediodía el comité de competición le quite la cartulina amarilla. Pero si nos ceñimos a las imágenes, a la prueba videográfica, que es la única que vale, no una imagen congelada, yo creo que el comité de competición no le va a quitar la cartulina amarilla. Tiene que estar muy claro en las imágenes que el árbitro se ha equivocado para retirarle la cartulina amarilla y de alguna manera desautorizar la decisión que tomó en el campo el colegiado. Porque si le quita la amarilla, está diciendo, como dijo en Almería, que sí fue penalti y no acción fingida del futbolista. Por eso, normalmente en este sentido suelen ser bastante corporativistas los comités, pues con los árbitros, a menos, insisto, que se vea muy claro. Insisto, ojalá me equivoque y le quiten la amarilla. De todas formas, y yo creo que por eso Baraja ya está haciendo probaturas. ¿Qué posibilidades tiene? Hombre, tiene bastantes. Desde elegir al que posiblemente es lo más parecido a un 9, que es Nikos Bergos, si nos atenemos a las oportunidades y minutos que el técnico le ha dado, es a priori el que menos opciones tiene. Si nos atenemos a la confianza que tiene en Héctor, que también es delantero, a pesar de que solo ha metido un gol, Héctor podría ser una de las posibilidades. Aunque yo apostaría por esta tercera. Álvaro jugase como delantero y Eldin entrase en una de las bandas, en la derecha, con lo que Espinosa pasaría al centro, en la media punta, y Álex Moreno en la izquierda. Y aún añadiría un cambio más. La salida de Pelayo del equipo titular, Ilie recuperaría su sitio en el centro del campo, Isidoro entraría en el once titular de lateral y Caro pasaría a jugar a su puesto natural, que es de central. Parecen muchos cambios, pero en realidad es que cada uno recupere su sitio. Isidoro jugaría donde juega, de lateral, Caro jugaría donde es su puesto natural de central e Ilie pasaría a jugar en su puesto natural, que es pivote, medio centro. Por tanto, a priori las novedades, si es este el equipo que pone Baraja, que seguro que no lo es, porque casi nunca acertamos, pero si es este, las novedades serían Isidoro y Eldin, en principio por Pelayo, decisión técnica, y Sergio León, sanción. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Le preguntamos a Álex Moreno cómo valora la ausencia de Sergio León. ¿Cómo ve esta ausencia? Bueno, Sergio León sabemos que es un jugador importante para nosotros y bueno, seguramente habrá variantes para esa posición, ¿no? Seguramente puede jugar también en varios jugadores en esa posición y seguro que cubriremos esa posición cuando las decisiones que tome el míster. En Tarragona se ve con gol, porque los últimos partidos el otro día no hizo, pero sí tuvo en los anteriores los dos goles que marcó, importantes, frente al Bilbao Athletic y la Ponferradina. ¿Se ve con gol en Tarragona, teniendo en cuenta que si no está Sergio León, pues hombres como él tienen que tirar del carro? Yo estaré ahí siempre para intentar buscar el gol, ¿no? Claro, estamos mucha gente arriba para buscar eso, para aportar cosas al equipo, aunque no sea el gol, y bueno, iremos a eso, iremos a ganar, que lo que vamos a cada partido a buscar esos goles, esas asistencias, esos movimientos de arriba para aportar y para ganar el partido. Se le preguntaba por la situación en la tabla, viendo lo lejos que están del descenso y lo cerca que están del ascenso. ¿Contemplan ya la palabra ascenso, el luchar por el ascenso? Bueno, has visto que todos los resultados de esta semana han sido muy variantes, han sido muy ajustados y bueno, nosotros el punto ahora hay que hacerlo bueno, iremos a ganar, que sería una importante victoria. Y bueno, pero no hay más allá de ese partido, ¿no? Centrarnos primero en el partido este, trabajarlo bien durante la semana y a partir de ahí pues ir partido a partido para sumar puntos, que es lo que tenemos que hacer. Le preguntamos a Álex Moreno cómo está viendo la liga. Muy ajustada. He visto que el Bilbao parecía que no y te remonta un partido. Está muy, muy igualada. te puede ganar cualquiera, es para un punto, ahora es un punto valioso y lo que tenemos que hacer ahora es centrar en nosotros, hacer apretar el máximo ahora que la segunda vuelta es muy complicada. Le preguntamos a Sergio León, bueno, más que preguntarle, le pedíamos su opinión de la transformación que está teniendo el equipo en los últimos partidos. Es cierto que en lo que llevamos de año 2016 está imbatido, que ha sumado muchísimos puntos, que lleva 9 jornadas sin perder, pero sobre todo desde que empezó 2016 estamos viendo, a diferencia del mes de diciembre, donde veíamos a un Elche con otra marcha más, mucho más alegre en ataque, recuerdo el partido de Tenerife, el partido de Córdoba, donde los porteros rivales eran los protagonistas, ahora es al revés. Ahora el portero protagonista está siendo Javi Jiménez en algunos partidos. Y le preguntamos si el equipo ahora es menos alegre en ataque. Que serlo lo es, pero si ellos lo detectan. Sí, bueno, importante lo que tenemos 4 partidos ya, creo que sin marcar, portería 0, y eso es importante, ¿no? Estamos haciendo un buen trabajo defensivo. Y bueno, segunda vuelta sabemos que cualquier detalle te puede marcar un gol y certificar un poco el partido. Y bueno, hay que tener cuidado en esas cosas y trabajar mucho durante la semana para que el día del partido pues no te pase, ¿no? Si estamos un poquito más defensivamente, más atrás, bueno, son partidos que depende del rival, hay que saberlo jugar. Momentos que puedes tener más el balón, momentos que puedes tener menos, pero lo importante es que llevamos 9 jornadas sin perder, que eso es lo importante, que al fin y al cabo son los puntos y los partidos que tenemos que ganar. Por cierto, que es el primer 0-0 en la historia de un Elche-Numancia en el Martínez Valero en el 13º enfrentamiento. Antes siempre había habido goles. Y destacar que los 2 partidos de la temporada entre Elche y Numancia han terminado sin goles. Allí fue 0-0, tercera jornada de liga, y el Elche empató a 0. Cortó la racha del Numancia, que iba líder porque había ganado los 2 primeros partidos, y aquí también 0-0. Bueno, pues la verdad es que son datos cuanto menos curiosos. También le preguntamos a Alex Moreno si los 5 refuerzos que han llegado van a, con su rendimiento, con su llegada, piensa que se van a mejorar los números de la primera vuelta. Bueno, estamos empezando ahora a verlos. Veremos ahora la segunda vuelta si los números son mejores o no, ¿no? Eso lo dirá al final de liga. En eso tiene toda la razón. A veces nos adelantamos a los acontecimientos. Lo que es un dato, yo creo que es relevante e irrefutable, es que el Elche suma 9 partidos sin perder. Es decir, de los últimos 27 puntos ha sumado 19. Son 5 victorias y 4 empates. Es la mejor racha de la temporada. En estos 9 partidos el Elche no ha ido perdiendo en ningún momento. Este es un dato muy llamativo. Para encontrar una mejor racha sin perder hay que remontarse al año del ascenso, donde los de Escribá llegaron a estar 16 partidos sin perder. Y esta racha ahora mismo está igualada por el Oviedo y por el Leganés. Lo que pasa es que el Leganés ya no la puede mejorar, porque viene de perder esta jornada. Los únicos que pueden mejorar esta racha, que es la mejor de este año en segunda, son el propio Elche, si no pierde en Tarragona, y el propio Oviedo. Por tanto, bueno, pues se están aprovechando ambos de esta racha para seguir escalando posiciones en la clasificación. Alex Moreno está en su mejor momento. Sí, estoy muy bien, estoy muy contento, estoy con ganas de seguir creciendo y claro que todos pues queremos jugar más, queremos más, ¿no? Nunca te conformas en poco ni en nada y la verdad que con ganas de que llegue el sábado, de jugar, de marcar, que personalmente pues eso te hace crecer y bueno, con ganas de seguir creciendo personalmente y ayudando al equipo. Con ganas de seguir creciendo y ayudando al equipo, un Alex Moreno que el otro día, bueno, pues fue sustituido, me imagino que no le haría mucha gracia, pero ahora le preguntaremos precisamente por eso, por su sustitución. ¿Cómo la vio? Yo me siento bien, me siento con confianza y bueno, son decisiones del míster, ¿no? Que hay que respetarlas. Por mucho que tú quieras seguir jugando, pero bueno, son decisiones que hay que tomarlas y ya pensar el siguiente. Para seguir trabajando y seguir tener más minutos para jugarlos. Pues está, yo creo que ha sido muy respetuoso y además está en su papel, tiene que ser así. ¿Cuándo cree que pueden cambiar el chip de la permanencia a decir ya que luchan por el ascenso? Me parece que os imagináis la respuesta. No, yo pienso en el siguiente partido. No me hables de más allá porque nos estamos equivocando. Ya lo dije últimas veces y solo pienso ahora en el partido de Nastic, que es el partido importante. No los vamos a sacar de ahí. Tienen, yo creo que la lección y el mensaje bien aprendido. Para eso está el capitán del barco, que es Rubén Baraja, que es el primero que predica con el ejemplo. No vamos a sacarle a Rubén Baraja, al menos no lo hemos conseguido hasta ahora, ni una vez, que el Elche luche ya por el ascenso. Y si no se lo sacamos a él, difícilmente se lo vamos a sacar a los jugadores. Si les está funcionando bien, pues que sigan así. Otra cosa es que tú te lo creas, o que yo me lo crea. Pero si ellos entienden que lanzando ese mensaje, pues pueden seguir un poco de tapados, fenomenal. Ojalá siga la racha alargándose. Yo abogo porque sea así. De todas formas, yo creo que los rivales tampoco son tontos. Y yo creo que ahora mismo coges la clasificación y el Almería no está pensando en el Elche. Y el Llagostera no está pensando en el Elche. Y el Albacete no está pensando en el Elche. En el Elche están pensando el Alavés, el Leganés, el Córdoba, el Oviedo, Osasuna, Mirandés, los que están arriba. El Albacete lo que quiere es que pinche el Mallorca, que tiene 26 puntos, uno más. Que pinche el Huesca, que tiene 26 puntos, uno más. Que pinche la Ponferradina, que tiene 27 puntos, dos más. Es decir, el Albacete, si el Elche juega contra el Huesca, prefiere que gane el Elche. ¿Por qué? Porque lo ve en la otra liga. Y lo vemos todos en la otra liga. Incluso ellos también, y Alex Moreno, y Rubén Baraja. Lo que pasa es que no lo quieren decir, insisto. Me vale, lo compro. ¿Qué se juegan en Tarragona, teniendo en cuenta esa jornada en la que los primeros se enfrentan entre sí? Bueno, ten claro que vamos a ir a ganar. Estamos ahí a igualados a puntos, pero no hay que mirar la tabla, sino que mirar al rival, mirar, trabajarlo bien y claro que vamos a ir a ganar y vamos a ir a por los tres puntos. Pero a partir de ahí, pues no hay que mirar la tabla, sino habrá que mirar el siguiente partido. Que ahora todos los partidos, vendrá Huesca, vendrá un montón de partidos que van a ser muy difíciles. Así que solo hay que ir allí y mentalidad de ganar. Nosotros, como somos pesados, los periodistas, o muy pesados, pues seguíamos insistiendo. ¿Entiende que el entorno mire para arriba y se ilusione por el ascenso? Bueno, hay que tener la mentalidad tranquila y no obsesionarse en eso. Eso vendrá solo si tiene que venir, que claro que lo vamos a buscar, pero no hay que obsesionarse y si viene, pues lo vamos a coger, claro que sí. Pero no hay que obsesionarse ni mirar ahora playoff, ni ascenso, ni nada de eso. Mirar el próximo partido, que es lo importante. Ya os digo que no lo pillamos en un renuncio. Se enfrentan los primeros. ¿Estarán más pendientes esta jornada de los rivales? Yo no miro los rivales, lo que hacen o dejan de hacer. Nos centramos en nuestro partido, quitarnos presión, quitarnos todo lo que nos envuelta a nosotros y eso, centrarnos en nuestro partido. Se centran en su partido y además lo veo fenomenal. Se ven capacitados, mira que somos insistentes, a veces un poco damos la brasa de más. ¿Se ven capacitados para estar arriba? No, el equipo lo veo bien. Final de liga veremos si el equipo está capacitado o no. Sonreía ya porque ya decía que no, que a regates no me vais a ganar. Si alguien dribla bien, ese sale Moreno. No hay manera. Nastic, ¿cómo ve el partido? Un partido muy complicado, muy, muy complicado. ¿Qué voy a decir? Aquí hicimos un buen partido y allí un campo grande que podemos tener nuestras oportunidades de juego y veremos qué partido se nos puede dar. Va a ser, por cierto, Alex Moreno, si juega el sábado, que todo parece indicar que sí, y si Sergio León no lo hace, va a ser el único jugador que ha disputado todos los partidos. No, es buena señal, ¿no? Personalmente, pues, es buena señal estar jugando, estar con confianza y seguir así, ¿no? Esperar aportar más cosas para ganar puntos y, bueno, personalmente estoy contento, la verdad. Pues nada, Álex Moreno, que esperemos tenga gol, como lo tengan Espinosa, Eldin, si no está Sergio León, y aunque esté también, bueno sería Álvaro, en fin, todos los que estén en el equipo, como los defensas, porque el Elche últimamente pues está generando muy pocas ocasiones de gol y por eso pues le está costando a veces ganar los partidos, como el día del sábado pasado frente al Numancia. De todas formas, ahora mismo lo que destaca es ese bloque sólido, el bloque y la portería, sobre todo. Porque Javi Jiménez enlazó, bueno, el Elche enlazó su cuarta semana sin encajar gol. Eso es un dato muy importante. Pero Javi Jiménez es evidente que está sobresaliendo por encima de la media. Batió su récord de imbatibilidad de principio de curso y ya lleva 361 minutos sin encajar un gol, desde que se lo marcase Rodri en el minuto 89 en Pucela, cuando el Valladolid empató. Fijaros que con lo mismo que ha hecho el Elche, si aquel gol no hubiera llegado, minuto 89, el Elche estaría ahora con 40 puntos. Por no hablar de que el gol del Oviedo llegó aquí en el minuto 88, al final uno está donde merece estar. También es cierto que luego el Elche se ha encontrado otras cosas. Por ejemplo, el penalti que falló el Bilbao Athletic, que primero lo marcó, el árbitro lo hizo repetir y todos nos damos pues, de contentos. Y luego veíamos cómo el balón pegaba en el palo. Bueno, pues a veces tienes esa fortuna, ¿no? Del equipo enrachado. El mejor registro de imbatibilidad de Javi Jiménez como profesional data de la temporada pasada en el Alcorcón, cuando estuvo 5 partidos y 515 minutos sin recibir un gol. En Tarragona podría igualar su récord de partidos imbatidos, pero no el de minutos. Lo que sí ya ha mejorado Javi Jiménez es el coeficiente del Trofeo Zamora. Serantes, por todo el Leganés, líder del Trofeo Zamora. Serantes ha encajado 20 goles en 24 partidos, lleva un 0,83 de media, mientras que Javi Jiménez ha encajado 18 goles en 22 partidos, un 0,82 de media. Por tanto, ahí está esa progresión ascendente del buen guardameta ilicitano. Pero tío, ¿cómo te atreves a subir esa foto? Ya. ¿Pero te has visto el careto? Entiéndelo, lo que sea por un like. ¿Estás dispuesto a todo por un like en tus redes? Skoda a mucho más. Descubre la nueva gama Like de Skoda, con todo el equipamiento que te gusta. Como un Skoda Fabia Like con llantas de aleación, Bluetooth, volante multifunción, aire acondicionado y radio táctil. ¡Y 5 puertas! Por solo 8.990 euros. Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. ¿Te gustaría ver a tu jefe sudar la gota gorda? Teleelch, Radio Marca, Grupo Antón Comunicación y Publitoral convocan el Torneo de las Empresas 2016. Forma tu equipo con compañeros de trabajo y participa en fútbol sala, cross y pádel. Colaboran Academia Mega, CreArt, Diario La Verdad, Serialba, Salvador Artesano, Viviendo en las Nubes, Colegio La Devesa y el Ayuntamiento de Elche. Infórmate en Más que Pádel, Elche y torneodelasempresas.com. Torneo de las Empresas, para equipos que quieren competir. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos. En Avenida Crevillente 12, Elche. En Xtep seguimos de liquidación de temporada de invierno. Disponemos de una gran selección de sudaderas, chalecos y chaquetas a 20 y 25 euros. Todo hasta agotar stock de temporada. No dejes escapar esta oportunidad. Ven ya a las tiendas Xtep. Talleres JJ Linero sigue siendo el número uno en mecánica con los mejores precios. Ahora con nuevas instalaciones, más de 400 metros cuadrados para ofrecerte un servicio de primera. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot, la mejor tecnología para tu coche. Y en neumáticos, los precios más ajustados. Si cuidas tu cuerpo, cuida tu coche. En Elche, Talleres JJ Linero. Nuevas instalaciones en calle Carlos Antón Pastor 19, frente a su antiguo taller. ¿Un año sobre ruedas? ¡Sí! Con las increíbles ofertas de hasta 10.000 euros de Alfa Romeo. Siente la conducción con el nuevo Giulietta QV-Line con llantas de aleación 18 pulgadas, sistema multimedia U-Connect y selector DNA. ¡Acelera para conseguir solo hasta el 29 de febrero los descuentos de hasta 10.000 euros en la gama Alfa Romeo! Entra en alfadays.es y descúbrelo. Esquella Automóviles, en Elche, Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos, vamos con el tema institucional porque el próximo martes hay junta de accionistas, sin duda junta importante, donde entre otros en los puntos del día va a estar aparte de la aprobación o no de los presupuestos del año pasado y de este, esa ampliación de capital social, bueno, pues que tanto escozor está produciendo al Instituto Valenciano de Finanzas. Según informan los compañeros del diario Información.com, el Consell, el IVF, exige por burofax a la Fundación del Elche que rechace la ampliación de capital prevista para esa junta de accionistas, y el IVF insiste en que, lógicamente, no quiere perder ese 54% de las acciones y advierte en este burofax que exigirá responsabilidades a los patronos que voten a favor. Bueno, recordamos que el Elche tiene casi 1 millón de acciones, 919.000 y pico, si no recuerdo mal, repartidas aproximadamente entre unos 20.000 accionistas. Lógicamente, el accionista mayoritario es la fundación del Elche Club de Fútbol, a través ahora mismo de 9 patronos, tienen el 54% del total, en nombre del Instituto Valenciano de Finanzas. Y, bueno, pues en esa Junta General de Accionistas va a ser, yo creo que una cita muy importante. La voz del pequeño aficionado va a estar representada por dos colectivos. La Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol y la plataforma Salvemos al Elche Club de Fútbol, que en las últimas semanas están consiguiendo la sindicación de acciones y consiguiendo sobre todo el que varios miles de accionistas y de seguidores ilicitanos pues hayan delegado, digamos que su voto, la sindicación de esas acciones a estos colectivos para ser representados. ¿Qué exigen estos dos colectivos al Consejo de Administración? ¿Qué les van a exigir el próximo martes? Anoche estaban Salvador Mas, representante portavoz de la plataforma, y Joaquín Torres, portavoz y vicepresidente de la Asociación Regeneración. Voy a extractar un corte de ambos hablando de lo que exigen, que todos yo creo que sabemos de lo que estamos hablando, de la salida de consejeros de la etapa de José Sepulcre y también la salida de consejeros del actual consejo que tienen deudas y que por tanto tienen un conflicto de intereses, además de la refundación del patronato y lógicamente el ver cómo se puede llegar a un acuerdo con el IVF para que éste no venda su crédito a un capital extranjero o que no sea de Elche. Escuchamos a los dos portavoces. Lo mismo que hemos exigido siempre. ¿Qué es? Que hay determinados consejeros que tienen que ver con el pasado y que no deberían estar. Y que a la luz de las demandas de la plataforma el otro día salían de decir a la jueza que yo no sabía nada. Entonces, si usted no va a saber nada, ¿por qué se sienta en un consejo de administración? Yo me siento en un consejo de administración para enterarse y para controlar y para decidir y para hacer cosas. Ahora salimos diciendo que no sabemos nada. Esto no puede ser. Joaquín, siempre es lo mismo, es la mala praxis. O sea, claro, quiere decirse que de alguna manera, ¿cómo puede estar tú estar en un consejo que no representas nada? Deja gente que trabaje. Claro. Eso por un lado. Y luego, evidentemente, lo que no se puede, como hemos hablado repetidas veces nosotros, lo que no se puede ser arte y parte en un convenio. Hay que tener claro cuál es tu posición. Y esa es la altura de miras. O sea, yo entiendo que es muy duro que una persona, entre comillas, que el Elche le debe un dinero, que se lo gestionen otras personas, pero bueno, pero es que esto es así. Claro, es que la realidad me dice que tú no puedes defender tus intereses personales con los intereses propios del club que vas a defender, y eso es una evidencia. Es que a lo mejor no acaba defendiendo ninguno de los dos bien. No, es imposible porque hay un conflicto de intereses, claro, y un acreedor claro, no puede estar en el Consejo claro, de Administración porque no puede velar por dos instituciones. Claro, sí, es que, o velas por el Elche, hombre, o velas por tu deuda. La última votación de recuperar la hipoteca de los Serrano y los otros acreedores, es que los Serrano han hecho un gran esfuerzo por el Elche, sí, y el de los autobuses, y el del césped, todos estos han hecho un gran esfuerzo por el Elche. Y habrá que agradecerlo a todos. Hay que agradecérselo a todos y habrá que buscar la mejor solución posible para todos, sin mentir, sin engañar, diciendo la verdad, que la situación es complicada, la situación no es fácil. Pero nosotros tenemos una situación súper complicada, que es el Instituto Valenciano de Finanzas. Y al Instituto Valenciano de Finanzas no podemos ir como hemos ido hasta ahora con las personas que deciden el club del Elche Club de Fútbol, porque evidentemente están señaladas, y eso es una evidencia. Es un problema de que... Entonces quiere decirse que una vez que nosotros... ¿Cómo vas a negociar? Claro. ¿No? Es que, ¿quién eres tú para negociar? O sea, ¿cómo te pones? ¿En qué plan vas? ¿No? O sea, lo lógico es que hay que primero resolver el tema de la Junta. Y luego lo del patronato. Es fundamental que eso sea una junta transparente, con nadie que venga de las cuestiones anteriores ni que tenga parte en el concurso de acreedores. Y luego tener un proceso para regenerar el tema de la fundación. Evidentemente, aquí hay colegio de abogados, hay exjugadores, gente afín al Elche, pero que no tenga la necesidad de depender de la Junta. Y una vez... Tiene que ser un organismo paralelo, democrático, transparente y que ayude. No puede ser el mismo organismo. ¿Por qué no puede estar el patronato del misterio? ¿Por qué no pueden estar la asociación de periodistas? ¿Por qué no pueden estar las instituciones financieras de la ciudad? Esa gente... Evidentemente el club tendrá que tener una representación, claro, el ayuntamiento tendrá que tener una representación, pero que sea absolutamente plural. Y cuando tú vayas al Instituto Valenciano de Finanzas con la pluralidad primero del Consejo y la pluralidad de los patronatos, podrás discutir, podrás tener la sensación de credibilidad. ¿Tú crees que nosotros, en este caso ellos han ido últimamente, nosotros fuimos al principio, podemos pedir con qué garantías? ¿Con qué garantías os los vamos a dar? Si ya os dimos en su momento. En la última reunión van y piden refinanciación y te dicen, si es que el que ha pagado tu préstamo ha sido yo, claro, ¿cómo me pides a mí refinanciación? Claro. Si yo soy el primer cosa es que no soy el que te ha financiado, soy el avalista. Soy el que ha ido a salvar el barco porque tú no has pagado el barco. Claro, sí. Entonces, claro, hay que saber ir con otro tipo de actitud. Hay que ir, ahora, en la situación que está el Elche, pues mire, si hay que ser muy humildes, hay que ir y decir, hay que buscar la mejor solución para el Elche en Elche. Nosotros, en la reunión que tuvimos con el UEFE, la actitud del UEFE fue buena. Yo me vengo tranquilo, porque al menos el UEFE dice que él tiene sus problemas, tiene su necesidad, tiene que recuperar su inversión, pero nos dejó claro que no lo iba a hacer a cualquiera. Prefiere que sea agente del Elche. Quiere que sea un inversor serio. Sabe que, a ver, es la Comunidad Valenciana, ¿eh? Es un club de primera división de la Comunidad Valenciana. Hay uno en el Castellón, hay dos en Valencia y en Alicante no hay ninguno. A él le siempre le interesaba que esto salga bien. Claro, lo que pasa es que también tiene un problema más grave, que es que tiene otra serie de prioridades y necesita recuperar su inversión. Evidentemente. Pero no si solo... le pones uno de Elche, lo va a ver con muy buenos ojos. Sí, porque eso lo preguntamos efectivamente y contestamos. Pero es que, evidentemente, o sea, yo me alegraría enormemente de que fuéramos gente de Elche, los que pueden, evidentemente. En la medida pero que no pueda cada fácil, uno, no va a ser, evidentemente, que fuera poner, de Elche. Pero de todas formas, lo que sí está claro es que el Instituto Valenciano de Finanzas tiene una circunstancia que le apremia. Bueno, le aprieta, es que tiene, tiene su problema. Le aprieta muchísimo. Bueno, pues ahí estaban, insisto, las opiniones de los dos portavoces, Joaquín Torres de Asociación Regeneración y Salvador Mas de Plataforma Salvemos al Elche, que coinciden en muchos puntos, sobre todo el principal, que el Consejo de Administración actual no puede tener personas con intereses en el concurso de acreedores o representantes de directivas del pasado. Hasta aquí hemos llegado. Como siempre, os emplazo mañana a la 1:15 aquí en Elche en Punta. Más deporte a las 7 en el remate con Eloy Lizarán. Un saludo. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.